Buscando vas caminando, yo sé lo que necesitas. Un amigo tengo yo que te puede dar ese amor. No pierdas más tu tiempo, se traspasa como el viento. Ya es hora de terminar lo que tu vida va a ser. Rinde a Cristo tu ser, todo a Él. Ya no erres por el mal camino, Cristo es tu único destino. Él murió en aquella cruz para darte. Ya basta tanto decir que no puedes buscar el amor y decir que no hay. Te faltó buscar hacia el Calvario. Hacia la cruz.